de esta semana para lo que fuera. Y estamos a punto, ahora sí, damas y caballeros, de abrir el podio de las 20 más votadas. Pero antes de eso, te tengo que dar una mala noticia, lamentablemente, antes de ponernos contentos con el podio, porque tengo que volver a hablar de egresos en el ranking. Artistas que hoy, lamentablemente, están abandonando el ranking. ¡Ay, qué hermosa canción! Te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Ya hemos escuchado a Hombres G, Se me sale el corazón, junto a Carlos Rivera. Escuchamos a Chucho Rivas, Como tú, junto a Yuridia. Porque tú has sido lo mejor. Escuchan la hermosa canción, Carlos Rivera, Franco De Vita. Nos hacen este clásico de Franco De Vita, Tú, ¿de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Lamentablemente te tengo que contar que hoy Carlos Rivera está abandonando el ranking, ¿sí? Lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Carlos Rivera. Y hoy Tú de qué vas junto a Franco De Vita está abandonando el ranking. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Tranqui, igual, si te gusta la música de Carlos Rivera, no desesperar. Viene sacando una canción por semana, así que sin dudas, dentro de muy poquito tiempo lo vamos a estar nominando una vez más a Carlos Rivera para que pueda ingresar al ranking de la radio. Así que a no desesperar. Así se completa la sección de egresos. Carlos Rivera, Chucho Rivas y Hombres G son los tres artistas que hoy abandonan el ranking, pero que pronto vamos a volver a nominar para que puedan ingresar una vez más. Y ahora sí, llegamos al podio. Llegamos a los tres más votados de estas 40 canciones que vos tenés para votar. Puesto número 3, donde hablamos de descenso de un lugar. Es decir, la semana pasada era el puesto número 2. Hoy abre el podio Andrés de León haciendo Aún. Lo presenta Nico Alfaro. Luego nuestro locutor nos informa y lo escuchamos. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Punto número 3. Estás aquí, ahora que yo te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir, ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé borrar las estrellas de mi cielo, y en mil pedazos se quedó mi corazón. Ahora

de La Libertad de Cuba. Canción que estábamos nominando la semana pasada y hoy, gracias a tus votos, es la canción más votada esta semana en la sección de nominados, ingresando al ranking. Punto 21. Hoy se levantó mi pueblo y siento un orgullo profundo. Cuba, mi tierra querida, donde crecen las palmeras. Ya se está acercando el día en que brillen las estrellas. Hoy nos toca alzar la voz, vamos todos en unión. Abajo la dictadura, soy patria y vida de corazón. ¡Vamos! Una tierra libre, linda y soberana, es lo que queremos, eso quiere el pueblo. Una tierra libre, linda y soberana, es lo que queremos. Solo queremos libertad, nos dice Fran Ariel, Tierra Libre, ya está adentro del ranking. Ahora todo depende de vos, así se completa la sección de ingresos. Fran Ariel, la canción más votada, Tierra Libre, ingresa al puesto 21. Marcela Morelo, Como la Flor, ingresa al puesto número 22. Y al puesto número 23 ingresa Cienciao, haciendo Toda la Noche. Desde el lunes se abren las votaciones y vos votás por tu artista favorito. Muy pronto volvemos a entrevistar a Fran Ariel hablando de estas canciones y muchas más que se van a venir. Nos vamos, damas y caballeros, gracias por estar ahí del otro lado. Mi nombre es Walter González, me acompañó Adrián Gómez en los controles junto a un montón de operadores. Musicalizó Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos. Nico Alfaro estuvo en los separadores, el locutor anunció cada uno de los puestos. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Esta es una idea, realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos como Las 20 Más Votadas. Siempre recuerda que 20 es el número. Y desde el lunes y hasta el viernes votás en las20másvotadas.com. Nos encontramos en la semana con solo éxitos. Y el próximo fin de nuevamente para volver a compartir Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio. Gracias por estar ahí. Nos vamos con el puesto número 1. Canción que hoy sube 5 lugares en el ranking. Él es El Chinito, él es Luciano Pereira, junto a Dennis Rosenthal, nos hacen Como Siempre, aquí, hoy, en el puesto número 1. Que tengan una excelente semana. Chau, chau. No cambies la radio. Seguí disfrutando la mejor programación acá, obviamente. Chau, chau. Puesto número 1. ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad, vas buscando una señal que te deje continuar. Solo tienes que mirar dentro de tu alma. Más fuerte.